Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Me movieron la bocina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, primero para que chequen si estamos en vivo o si se trata de un programa repetido, una repetición, les diré que hoy es lunes, iniciamos una semana más, lunes 11 de enero del año 2016, lunes 11 de enero del año 2016, en este momento las 3 de la tarde con 28 minutos, 3:28 tiempo de la capital del país. Ya con eso ustedes pueden checar si es que están escuchándonos en vivo o si se trata de una repetición. Y bueno, si nos están escuchando en vivo, ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo? ¿Cómo pueden participar? Es muy sencillo. Lo pueden hacer por teléfono. Al 5916-0410. La alada para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155. También lo pueden hacer por internet. Es muy fácil. Nuestro chat ya está abierto y funcionando para que ustedes ahí escriban su caso, su problema. Nosotros lo leemos y les brindamos asesoría en vivo en este momento. Lo pueden hacer a través de www.radiodd.org. Les va de nuevo. www.radiodd.org de organización. Ahí entran ustedes. Es nuestro portal de la estación de radio. Y ahí abajito, bajen un poquito su pantalla, van a ver un chat. En ese chat ustedes nos escriben su caso. Y con todo el gusto del mundo tendrán asesoría en vivo en este momento respecto a su situación. Y bueno, vámonos a las noticias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó este fin de semana en el país? ¿O qué pasó durante estos días del jueves para acá? Pues desgraciadamente pasó lo que ya les habíamos dicho. El dólar llegó a los 18 pesos y superó bastante esa cantidad. 18 pesos con 50 centavos hace unos días. Y hoy por la mañana amaneció a 18 pesos con 33 centavos, 18 pesos con 33 centavos el promedio en los distintos lugares donde se pueden adquirir dólares al menudeo, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o distintas instituciones financieras. Ese fue el promedio. Ahorita ya está bajando. Parece ser que hay un poco de estabilidad en los mercados chinos y el dólar ya está bajando. Ya tenemos que pagar menos pesos, 17 pesos y fracción. Por esos dólares, todavía se está estabilizando, no hay una cifra exacta en estos momentos. Nos han preguntado mucho, agarraron al Chapo, ¿no? Pero ahorita hablamos de eso. Nos han preguntado mucho que si el dólar está en esta situación tan caro por cuestiones externas o por cuestiones internas. Mucha gente dice, no, es que es culpa de los chinos, culpa del mercado petrolero. O sea, agentes externos son los que han hecho que el dólar suba tanto. Y hay otras personas que dicen que no, que la cuestión es interna, que por un mal manejo de la economía, que porque no hay suficiente comercio, no hay movimiento de dinero y por eso es que el dólar está tan caro. La realidad es que ambas partes tienen un poco de razón, ¿sí? Es una combinación de factores. ¿Por qué? Si bien es cierto que el dólar se ha mantenido fuerte comparativo con las demás monedas de todo el planeta, también es cierto que ha habido algunas monedas que se han visto más afectadas que otras, ¿sí? Por ejemplo, hace algunos días el peso mexicano fue la moneda que más perdió frente al dólar de todo el planeta. Esto nos dice una cosa, que se trata también de una cuestión interna, que no nada más se trata de elementos externos el que la moneda estadounidense esté tan fuerte, ¿sí? El dólar es una moneda que se comercia mucho, la más popular, la más fuerte, en la que más confianza tienen los inversores. ¿Qué es lo que pasa cuando hay inestabilidad financiera en todo el mundo? Lo que hacen los grandes inversores es buscar refugio en monedas sólidas. ¿Y qué moneda más sólida puede haber que los dólares? Entonces lo que hacen los inversores, los grandes inversionistas, es comprar esos dólares. Y como entonces la demanda supera por mucho la oferta, es decir, mucha gente quiere comprar dólares y no hay tantos, pues eso hace que el dólar suba su valor en relación a las demás monedas. Esto es un factor externo, esto afecta a todas las monedas del mundo, pero, aquí está el pero, afecta más a unas que otras por cuestiones obviamente internas. En el caso de México, que es el que nos interesa, bueno, el peso ha perdido muchísima confianza, mucha gente está sacando su dinero de nuestro país, a los grandes inversionistas no les gusta invertir en pesos por todos estos riesgos que implica hacerlo. La inseguridad, la falta de movimiento en el mercado interno, el que no haya suficiente fuerza económica dentro del país, donde no hay seguridad, donde no hay reactivación, donde las cuestiones fiscales son muy severas, han impedido que nuestra moneda se fortalezca y por lo tanto ha resultado sumamente afectada por esta cuestión externa. Entonces, sí, el dólar se ha fortalecido, ha subido mucho su precio por cuestiones externas, los bajos precios del petróleo, el mercado chino que ha afectado la economía de todo el planeta, etcétera. Pero la realidad es que también nuestro peso se ha devaluado muchísimo en relación al dólar por cuestiones netamente internas. Esto quiere decir que es una combinación de factores, ¿sí? Es una cuestión de combinación de factores externos e internos y por eso nuestro peso hoy por hoy se encuentra tan mal parado frente a la moneda estadounidense, donde ya rebasó los 18 pesos y seguramente esto va a suceder. Vamos a terminar en los 20 pesos, posiblemente antes de que acabe el semestre, los 20 pesos por dólar. Ojalá y nos equivoquemos, pero tenemos que estar preparados ante esta situación. Nuestro consejo sigue siendo el mismo, el que hemos mantenido desde el año pasado. Mucha mesura, no gasten en cuestiones que no necesiten, ahorren lo más posible. Si tienen deudas, acaben con sus deudas lo antes posible. Eso va a sanear muchísimo sus finanzas. Y ya después tendrán capacidad de ahorro y de inversión. Es buen momento para invertir en dólares, en metales, sí, claro. Pero para poder hacerlo se requieren recursos, se requiere dinero. Si no hay dinero, pues ¿cómo podemos invertir? Entonces recuerden, la próxima vez que les digan que el dólar está muy caro por cuestiones externas o que el dólar está muy caro por cuestiones internas, pues no están tan equivocados. Pero la realidad es que se debe a una combinación de factores, ¿ok? Y bueno, este fin de semana pues ya agarraron al Chapo Guzmán. Casualmente, justamente cuando el dólar rebasó los 18 pesos con 50 centavos, en ese preciso instante, ¡paz!, cae el capo, ¿cómo se dice? El capo de Capis, el que todo el mundo estaba buscando, el que la Interpol, Estados Unidos, el FBI, todo el mundo, la DEA, todo el mundo estaba tratando de capturar al Chapo Guzmán. Finalmente lo capturan aquí en México, lo capturan aquí en territorio nacional. Y bueno, parece ser que ya regresó a prisión donde tiene que estar. Ha habido mucha especulación, mucha gente maneja que se trata de una distracción para que pues este asunto del peso no nos caiga tan duro, tan fuerte. Incluso el New York Times hoy publica en sus páginas algo respecto a esto, precisamente que esta cuestión de la captura del Chapo se debe más que nada a un factor de distracción hacia el pueblo mexicano para olvidar cuestiones económicas como las que estamos atravesando. La realidad es que esto nunca se va a saber, se puede especular muchísimo al respecto. El punto es que ya está en prisión. Ahora lo importante es que se averigüe y se compruebe quiénes lo ayudaron a escapar, porque este señor no se fugó nada más con la ayuda de los carceleros o el director de la prisión donde se encontraba, sino que seguramente algunas personas externas muy muy fuertes tienen que ver en esta situación. Entonces, pues ahí está el dato, ¿no? Ya agarraron al Chapo. Ahora vamos a ver qué acontece, qué sucede en los próximos días. Parece que sí lo van a extraditar. Sería lo más correcto porque al final del día la justicia norteamericana podría ser mucho más efectiva que la nuestra. Y eso ya nos quitaría un gran peso de encima de tener que estarlo cuidando y que al rato, en la próxima administración, se vuelva a fugar, ¿no? Entonces, ahí está en el altiplano. Ah, perfecto, muchas gracias por el dato. Ahí ya se encuentra prisionero hasta donde sabemos el Chapo Guzmán. Entonces, ahí está el dólar, 18 pesos y fracción. Ahí está jugueteando, ya agarraron al Chapo. El precio del dólar aquí en México se debe a factores tanto externos como internos, una combinación. Esta información es importantísima para que no les digan y no les cuenten al rato que Es que sí, ha habido gran debate. Yo checo las redes sociales constantemente y muchos se plantan en que es una cuestión externa, ¿no? Que el dólar está caro por los chinos, por el petróleo. Pues sí, eso es parte de la realidad. La otra parte es que también se debe forzosamente a una situación interna. El país está muy mal económicamente y por eso el peso ha perdido tanto terreno frente al dólar comparado con otras monedas. Siempre se ha mantenido entre las 5 monedas que más pierden a nivel mundial en contra del dólar, y eso se debe a razones bien concretas y reales. No es nada más porque sí. Muchas gracias a nuestros amigos en las redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook, Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, con más de 55,000 seguidores. Y en Twitter, como Defensa del Deudor, con casi 6,000 seguidores, por ambas redes sociales estamos, ahí nos pueden encontrar. Les recomiendo que nos sigan, van a tener a la mano muchísima información de gran interés. Por ejemplo, hoy publicamos una nota que salió hace unas semanas en La Jornada, en el periódico La Jornada, donde hablamos precisamente del tema del Buen Fin. Esta situación que ya es parte de la tradición de casi fin de año, de noviembre, donde se supone, entre comillas, que hay grandes ofertas, grandes descuentos, grandes promociones, para que cualquiera de nosotros se pueda hacer de una pantalla, una computadora, un equipo de sonido, en fin, distintos bienes o servicios que, en teoría, repito, se encuentran a precios muy, muy económicos. Hemos demostrado ya, a lo largo de las distintas emisiones del Buen Fin, que luego esto no es tan cierto. Comparando precios, nos hemos dado cuenta que hay comercios que, pues, lo que hacen es reetiquetar. Se supone que hay una oferta, por ejemplo, de una pantalla, y nosotros la monitoreamos, por ejemplo, en octubre o en septiembre, en 8,000 pesos, y cuando llegan los días antes del Buen Fin, pues la pantalla ya está en 10,000, 12,000 pesos. Y lo que hace la tienda es que, bueno, hace el descuento sobre esa cantidad y vuelve a quedar en los 8,000 pesos originales. Pues eso no es ningún descuento, ¿verdad? Es una trampa, es una tranza. Ya quedó demostrado, este año finalmente la Profeco reconoció que muchos establecimientos de gran prestigio estuvieron utilizando estas malas prácticas para engañar al consumidor. Y el chiste es continuar con esta información, ¿no? Que la gente ya no caiga redondita ante una etiqueta roja de un supuesto descuento, que mejor se informen, comparen y de esta manera realicen una compra inteligente. Bueno, pues hablamos, perdón ustedes, hablamos para La Jornada de esta situación que ya nos ocurre también todos los años, ya es tradición también. Por estos días comienza a llegar la gente que compró en el Buen Fin, que se engolosinó, que no presupuestó, que no se supo manejar con sus créditos. Por estos días comienzan a llegar los primeros casos de personas que ya no pueden pagar lo que compraron este Buen Fin que acaba de pasar. Y esto se va incrementando conforme pasa el tiempo. Para el mes de marzo es cuando tenemos un boom de personas que adquirieron algún producto o algún servicio mediante estas promociones a meses sin intereses, por ejemplo. Y ahorita ya les cuesta mucho trabajo, ya no pueden pagar, y es cuando se acercan a nosotros. Por eso estamos, precisamente para poder ayudar a estas personas a resolver su problema. Pero lo ideal y lo que queremos hacer aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es que no existan estos problemas, que comience a bajar, porque este año nos creció otra vez un 30% hasta este momento la cantidad de personas que estamos recibiendo con este problema. Como comentábamos para La Jornada, esto se debe a distintos factores, y uno de ellos, creemos que es el principal, es que cada vez más gente nos conoce, ¿sí? Cada vez más gente sabe de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y por lo tanto, bueno, pues por eso se incrementa el volumen de casos que recibimos. No tanto porque haya más gente que se sobreendeuda, sino más bien que se debe a que más gente nos conoce y se acerca a nosotros en busca de ayuda para resolver sus problemas de deudas. Nosotros sentimos que ese es el factor principal, no un mayor volumen en cuestión de sobreendeudamiento, por lo menos no del 30%. Lo que queremos es, en el transcurso de los siguientes años, porque esto no se va a solucionar de un día para otro, es revertir este efecto y que cada vez menos personas presenten este problema de sobreendeudamiento en esta época del año tan complicada como es la cuesta de enero. Entonces vamos a trabajar muy duro, vamos a comenzar con campañas más agresivas de información, con campañas también de educación financiera, por supuesto, para que los mexicanos tengamos una mejor cultura financiera precisamente y así no caer en deudas que luego no podamos pagar, ¿vale? Hablando de esto, les recuerdo que el próximo 26 de enero Tendremos el primer foro de educación, el segundo gran foro de educación financiera. El segundo gran foro de educación financiera para todos ustedes. La entrada es libre, no cobramos un centavo, nada más que eso sí, es cupo limitado. A partir del próximo lunes, el próximo lunes que vamos a estar, ahora vean, a 18, el próximo lunes 18, vamos, no, yo creo que es muy tarde, ¿no? Vamos a empezar el jueves 14 mejor, el próximo jueves 14 de enero, ¿sí? Jueves 14 de enero, comenzamos a regalar los pases dobles para la gente que desea acompañarnos, que desea asistir a este foro de educación financiera, donde van a poder aprender cómo manejar sus tarjetas de crédito, qué es el CAT, en qué momento solicitar un crédito, cuándo no hacerlo. Cuestiones bien interesantes, bien prácticas y sobre todo muy útiles para su día a día, que ustedes tengan unas finanzas más sanas y en la medida de lo posible también tengan una mucho mejor, tengan un mejor manejo de sus créditos, ¿ok? Entonces, próximo 26 de enero, todavía no tengo el horario, espero ya tenerlo, nos están confirmando el día de hoy en el transcurso de la tarde el horario exacto. Esto va a ser en la Cámara de Diputados, ahí nos reservaron un recinto, no tiene nada que ver con ningún partido político, ni mucho menos, nosotros somos apartidistas, pero nos están brindando la oportunidad de hacerlo ahí y pues la vamos a aprovechar, ¿no? Aparte está bonito el lugar. Entonces, los invitamos a que participen en este segundo foro, segundo gran foro de educación financiera que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor tiene para todos ustedes, ¿ok? Bueno, ahora sí, vámonos a las asesorías. Por aquí en Twitter, Cristina dice, latinos manos en el aire, latinos manos en el aire, dice Cristina a través de Twitter. Le mandamos un saludo a Cristina, muchas gracias. Ah, sí, me están preguntando en Facebook que si vamos a tener regalos. Sí, claro, esto a partir de la próxima semana, el lunes comenzamos con regalos para nuestros queridos radioescuchas, los primeros regalos del año. Vamos a tener libros físicos del Pequeño Cerdo Capitalista, porque también hay edición digital. En este caso van a ser libros físicos del Pequeño Cerdo Capitalista y alcancías oficiales de defensa del deudor, alcancías oficiales para que ahí vayan haciendo su ahorrito, unas alcancías bien bonitas que nuestros amigos de Cuadritos con K de Kilo nos hacen especialmente para nosotros, para la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, pues ahí está, esto a partir del próximo lunes, ahí sí, el lunes que vamos a estar a 18, ¿no? Eso, 18 de enero del año 2016, vamos a tener regalos, así que mis amigos en Facebook, estén pendientes, ¿eh? Porque luego nos regañan que no les regalamos. Ya les avisamos con tiempo suficiente para que puedan participar. Ok, bueno, vámonos al chat de la estación. Por ahí anda mi amigo, productor de estos programas de radio, Helmi. Le mando un saludo y un gran abrazo, Helmi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz lunes. Por ahí tenía que mandarte un documento en relación a nuestro servidor. Ya se hizo, seguramente ya te lo enviaron, entonces yo creo que ya no va a haber ningún problema en ese sentido, mi estimado amigo Helmi, productor de estos programas de radio. Leonel nos dice que si sabemos cómo va el avance de cambio de créditos Infonavit, de veces salarios mínimos a pesos. Debo recordar que a partir del mes de enero del año 2015... el Infonavit lanzó con bombo y platillo un nuevo esquema para la reestructuración de los créditos que maneja. Anteriormente se manejaban en veces salarios mínimos los créditos que otorgaba el Infonavit para que los derechohabientes pudiesen adquirir una vivienda. ¿Cuál era el enorme problema de tener unos créditos en veces salarios mínimos? Que el derechohabiente no tenía una idea clara de cuánto iba a terminar pagando. ¿Por qué? Porque cada vez que se ajustaba el salario mínimo, se ajustaba el crédito, es decir, había un incremento en sus pagos del derechohabiente. Pero como el salario mínimo no tiene un esquema fijo, sino que puede subir X cantidad cada año, pues no había una manera concreta de saber cuánto iba a pagar, por lo menos ese año, este derechohabiente, y mucho menos saber cuánto iba a pagar al final. Entonces lo que ocurría es que muchas veces la proporción de la mensualidad subía muchísimo en relación al ingreso que tenía el derechohabiente, y al rato pues simple y sencillamente no podía pagar su casa. De igual forma, el monto acumulado de la deuda por esta cuestión de los ajustes incrementaba tanto que de pronto era mucho más el dinero que debía el derechohabiente que el valor comercial del inmueble. Tomando en cuenta esto, que llevábamos años insistiendo al Infonavit que por favor cambiara este esquema, finalmente un buen día le cayó el 20 al instituto y a partir de enero del año pasado, anunció que iba a reestructurar sus créditos. Todos sus créditos anteriores se iban a pasar de veces salarios mínimos a pesos, cuando así le conviniera al derechohabiente, cuando así resultara más conveniente para esta persona el pagar su crédito, porque había casos que ya estaba muy avanzado su pago y quizás ya no le convenía reestructurarlo. Pero pues la mayoría de los créditos, pues sí, se supone que iban a pasar a veces salarios mínimos con una tasa de interés del 12%, una tasa de interés fija, que es el enorme beneficio al final del día. Con una tasa fija ya puede abrir una tabla de amortización y saber exactamente cuánto vamos a pagar al final de nuestro crédito. Y para los créditos nuevos, bueno, pues ya se iban a hacer todos bajo este nuevo esquema, ¿no? Teóricamente, según el Infonavit, a partir de marzo del año pasado iban a iniciar con las reestructuraciones de los créditos anteriores, y pues antes de que acabara el año, en teoría nuevamente, pues ya los créditos iban a quedar todos en pesos y ya no es salarios mínimos. Desgraciadamente, una cosa, por regla general, lo que dicen las instituciones gubernamentales, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Tenemos muchísimas quejas, muchos reportes de gente que tiene créditos con el Infonavit, que se acercó directamente al instituto, llamó por teléfono, y pues las personas del Infonavit, los asesores o la gente que contestaba estos teléfonos o los atendía en ventanilla, pues simplemente no tenían idea de lo que estaban hablando, ¿sí? Llegaba la gente, oiga, yo quiero pasar mi crédito de vez salarios mínimos a pesos, y muchas veces el asesor o la persona que los estaba atendiendo no sabía de este esquema. Imagínense ustedes nada más el grado de desorganización que tiene el instituto en ese sentido. Bueno, para no hacerles el cuento largo, ya estamos en el 2016 y del total de los créditos que tiene el instituto en vez de salarios mínimos, apenas el 1% han obtenido este beneficio. Estamos hablando de que el 99% de los créditos todavía no pasan de vez de salarios mínimos a crédito a tasa fija. Entonces, según las últimas noticias que tuvimos en noviembre del año pasado del Infonavit, este mes de enero iban a comenzar con una campaña más agresiva para poder avanzar a pasos agigantados en estas reestructuraciones, cuestión que hasta la fecha no se ha dado. Ya estamos a 11 de enero y es la fecha que todavía no hay una solución para todas estas personas que tienen esta intención, porque es un gran beneficio para ellas de pasar sus créditos de veces salarios mínimos a pesos a tasa fija. Vamos a insistir nuevamente, vamos a insistir, Leonel, al instituto, al Infonavit, para ver qué solución nos da en relación a este problema y que se pueda avanzar más rápidamente con estas reestructuras, porque sí, si no, al paso que vamos a llegar otra vez a diciembre del 2016 y apenas habrán avanzado 1 o 2%, y a esto pues nunca van a acabar. Y hay mucha gente que sí, de verdad le urge poder obtener este beneficio. Entonces, lo dejamos ahí en pendiente, mi estimado Leonel, y ya les avisaremos qué avances tenemos en ese sentido. Nos han preguntado mucho por las promociones que no pudimos lanzar en diciembre, porque por ahí un banco nos atrasó mucho el descuento que nos iba a ofrecer para nuestros afiliados. Les comunico que las vamos a publicar el próximo jueves, el jueves a las 10 de la mañana, o antes, si es posible, estarán publicadas en nuestra página de internet y redes sociales las promociones para que nuestros afiliados puedan liquidar sus deudas con excelentes descuentos. Entonces, estén pendientes. Sí, nos atrasamos un poco, pero siempre cumplimos. El próximo jueves, que vamos a estar, ahora verán, ahorita les digo cómo vamos a estar el jueves. Ah, pues a 14, ¿no? Es el mismo día que regalamos los pases dobles para el Foro de Educación Financiera. Entonces, el próximo jueves 14, más o menos a las 10 de la mañana, si es posible antes, estaremos publicando las promociones que originalmente se iban a dar en diciembre, las pasamos para enero, para que ustedes puedan liquidar sus deudas con excelentes, magníficos, maravillosos descuentos, ¿ok? Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este momento son las 3 de la tarde con 52 minutos ya, 3:52, www.radiodd.org, 5916-0410, teléfono en cabina. Hoy es lunes 11 de enero del año 2016, teléfono en cabina, 0155, la LADA, 5916-0410, 5916-0410, para que nos puedan llamar y nos platiquen su caso si así desean hacerlo. Vamos con las asesorías, continuamos con las asesorías. Dice Choc 47 Dice que buenas tardes, le mando un saludo a mi amigo Choc47, como de que no. El chino nos dice que muy buenas tardes, está muy preocupado porque tiene una deuda con Caja Libertad por un préstamo de 30,000 pesos, pero a la fecha solo debe 11,000, pero lleva 4 meses que no da sus pagos quincenales por varios imprevistos que ha tenido. ¿Qué le recomendamos hacer? Ya que él estima, tener algo de dinero más o menos como en 6 meses. ¿Podrían embargarlo o demandarlo, dicha financiera, por tener tanta mora? Nos comenta el chino. Bueno, es un derecho del acreedor el proceder legalmente cuando no se le paga, después de que ya tenemos más de 90 días sin cumplir con nuestro pago. Es cuando iniciamos nuestra mora legal, lo que se conoce como mora legal. A partir de ese momento, del día 91, la ley le permite al acreedor iniciar un proceso judicial de carácter mercantil para recuperar el dinero que le debemos. Bueno, pero eso es lo que dice la ley. Ahora vamos a las cuestiones prácticas. Como ya les decía yo en programas anteriores, existen niveles de riesgo de demanda. El nivel de riesgo de demanda se compone de diferentes factores. Se compone de el tipo de crédito, ¿sí? Si es una tarjeta de crédito, un préstamo personal, un coche, una casa, etcétera. Bueno, ese es el tipo de crédito, sería el primer factor. El segundo, el monto adeudado. ¿Cuánto dinero debemos? ¿1,000, 2,000, 5,000, 50,000, 100,000, 500,000? El factor número 2 sería el monto adeudado. Y finalmente, el último de los factores sería el tiempo que llevamos sin pagar, ¿sí? No es lo mismo tener apenas, no sé, 1 mes, 2, 5 meses sin pagarle a un acreedor, vaya a tener 1 año, 2 o más sin pagar. La combinación de estos 3 factores definirá el nivel de riesgo que tiene una persona de ser demandada por su acreedor, de acuerdo a estadísticas, a estudios que tenemos nosotros. En este caso, por ejemplo, en el del chino, que es una deuda con una financiera, con Caja Libertad, les debe 11,000 pesos ya nada más, ¿sí? 11,000 pesos ya nada más, y apenas tiene 4 meses que dejó de pagar, pero se va a tardar otros 6 meses en poder reunir el dinero para poder negociar su deuda. Estamos hablando de casi 1 año, de 10 meses que va a suspender sus pagos nuestro amigo el chino. Bueno, son 10 meses, se trata de un crédito a través de una caja popular y se deben 11,000 pesos. Tomando en cuenta estos 3 factores, le puedo decir al chino que su nivel de riesgo de que lo vayan a demandar en el próximo año es muy, muy bajo. De momento, mi estimado el chino, puedes estar tranquilo, no te van a demandar en el próximo año. Quizás, ya que tengas 1.5 años sin pagar, ahí ya exista un riesgo que podría ir de moderado a medio por no pagar esa deuda. Pero si tú nos comentas que en menos de ese tiempo ya tendrás el dinero necesario para negociar, pues no hay mucho de qué preocuparse. Más bien, mi estimado el chino, hay que ocuparse. Lo que tienes que hacer es cumplir con ese objetivo. Si es posible antes, pues qué mejor, para que en ese momento se pueda negociar tu deuda y se liquide en su totalidad. No es necesario que te afilies a nuestra organización, como te digo, tu deuda no tiene riesgo de demanda de momento, no tiene caso que nosotros te protejamos legalmente. Si no puedes cumplir con el objetivo en 6 meses, porque pueden ocurrir muchas cosas, entonces sí, ya sería recomendable que te afilies a nuestra organización, pero hasta entonces, antes no tiene caso. Antes, nada más échale muchísimas ganas, ahorra, no hagas caso de las amenazas de los cobradores y en ese momento podremos iniciar las negociaciones para que se liquide esa deuda, mi estimado el chino. Dice Helmi que ya capturaron al Chapo y no se ganó esos millones, por su captura, se lo ganaron. ¿Cuánto estaban dando? ¿No saben? No, ni idea, yo tampoco sé cuánto estaban dando. Rosy dice que habrá promociones para pagar deudas por parte de los bancos como Santander. Sí, Rosy, el próximo jueves las publicamos y sí, Santander también participará. Vicky nos comenta que si la podemos orientar con algunas cosas. Su fecha de mora legal es septiembre del 2015. El monto de esa fecha es de 16,600 pesos y fracción. Saldo de la deuda al 2 de diciembre, 20,716. Entonces lo que tiene que ahorrar para poder negociar es el 30%, que serían 5,048, es correcto. Bueno, ¿con quién tienes tu deuda? Con Bancomer. Ah, ok, perfecto. Si nosotros estamos representando, si eres afiliada a nuestra Vikis, más o menos esa cantidad, júntate los 6,000. Digo, aquí nosotros vamos a buscar el máximo descuento posible. Con Bancomer, pues los descuentos que podemos conseguir van en el orden del 80 al 95%. Entonces, con seguridad te va a sobrar mucho dinero, pero pues, más vale que sobre y no que falte, ¿no? Júntate unos 6 mil pesos y con eso ya podemos negociar tu deuda, mi estimada Vickis. Continúa diciendo Vickis que... ¿Qué hora es? ¿Ya? Oh, qué bárbaros. Bueno, rápido. Dice Vickis que tiene un par de compras en Telmex que juntas le quitan 1,000 pesos mensuales. El próximo mes termina de pagar una y le queda y se queda con la otra 4 meses más. Entonces calcula que en 4 o 5 meses ya tenga el 30% para poder liquidar su deuda. Su duda es, ¿el riesgo que tiene de demanda ahorita en 6 meses, que es el tiempo máximo que lleva a juntar el dinero, ya tendría un año o un mes sin pagar? ¿Cuál sería el nivel de riesgo? De acuerdo a los factores que nos comenta Vickis, tendrías un nivel de riesgo medio de que te demanden, pero tú estás afiliada. Entonces olvídate, no te van a demandar. Una vez que la gente se afilia a nuestra organización, nosotros nos ponemos en contacto con el área jurídica de sus acreedores y les notificamos esto, ¿no? La cobranza obviamente no se puede evitar porque esa la manejan particulares que van a buscar ese beneficio como dé lugar, no hay forma de detenerlo. Pero sí les puedo asegurar que en cuestiones legales, en cuanto a demandas y embargos, no tienen mucho de qué preocuparse porque ya dicen los abogados, y estoy hablando de los abogados, no de los cobradores. Ya dicen los abogados del banco, bueno, pues ya para qué demandamos, por ejemplo, a Vickis, ya tiene abogados de defensa del deudor, y aparte ya saben que la gente que se afilia a nuestra organización es gente que va a pagar. Entonces ya no les conviene demandarlos, ¿me entienden? Ya les dan tiempo, dicen, bueno, pues ya está afiliado con ellos, ya nos pagará en algún momento, mejor pues vamos a demandar a otras personas que tienen pocas posibilidades de pagar. Entonces, mi estimada Vickis, no tienes mucho de qué preocuparte, tú olvídate de demandas, de embargos, nosotros estamos al pendiente de eso. Tú enfócate en ahorrar para poder negociar esas deudas. Ya nos vamos, las 4 de la tarde en punto, de verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Dice Goliardo que tiene una deuda con American Express, ya pasaron 5 años y no han podido negociar para pagar, ¿qué le aconsejamos? Pues hay que checar cómo está en el buró de crédito, ¿no? Hay que checar, ya hasta la borraron. ¿No? Hay que checar cómo está tu buró, mi estimado Goliardo. Y en base a eso vemos qué estrategia seguir. ¿Te parece bien? Bueno, las 4 de la tarde en punto. De verdad, yo les agradezco infinitamente a todos ustedes el que nos hayan acompañado. Y por aquí nos estaremos escuchando el día de mañana. Les recuerdo que mañana tenemos programa en horario nocturno de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Asesoría para todos ustedes, para que puedan resolver sus problemas de deudas mañana, de 9 a 10, aquí mismo, en la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Le mando un enorme saludo a mi amigo Helmi, productor. Dice Vickis que muchas gracias, que nos ama, hombre, muchas gracias, Vickis. Para eso estamos. Goliardo tiene una deuda con American Express por 100 mil pesos. No se ha podido negociar. Es afiliado. Ah, no te preocupes. Si eres afiliado, lo que pasa es que American Express es muy, muy, muy, muy difícil de negociar. Lo hemos dicho muchas veces en este programa. Porque no es como Bancomer, por ejemplo, que vamos a negociar con Bancomer, descolgamos el teléfono, les hablamos directamente a los encargados de crédito y cobranza del banco y llegamos a un acuerdo. No. Aquí hay que hablar forzosamente con despachos de cobranza que tienen que pedir permiso con representantes de American Express aquí en México, que tienen que pedir permiso con American Express en Estados Unidos y que maneja políticas muy, muy radicales en cuanto al asunto de las negociaciones y de los acuerdos. Entonces, muchas veces lo que hacemos de plano es checar el historial crediticio y si ya se eliminó el registro, bueno, pues damos por terminado ese asunto, ya nada más monitoreamos que no vayan a vender esa cuenta. Y muchas veces si la venden es mejor, porque ahí ya se la venden a empresas mexicanas con las que podemos negociar directamente. Entonces, Goliardo, checa tu historial crediticio y envíanoslo, por favor, si eres tan amable, a contacto@mx.org. Lo repito, contacto@mx.org. Mándanos, por favor, tu historial, nos pones tu nombre completo, tu número de contrato de afiliación con nosotros y con mucho gusto te decimos qué hacer al respecto, ¿vale? Bueno, ahora sí, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los espero mañana de 9 a 10 de la noche aquí en www.radio.org. Helmi, productor, muchas gracias por todo. Muy buen provecho y hasta muy pronto.